Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Has sentido materialmente la electricidad que corre en tu piel al tocar a alguien? ¿La maravilla que es sentir que al abrazar son las almas las que se abrazan? ¿Cuántas veces nos hacíamos de amor al comernos a besos a un bebé? Pues de no reforzar lo anterior en nuestras vidas, pronto parecerá que hablamos de algo que reflejaba el estilo de vida del pasado. ¿Sí? En el mundo comienza el síndrome de hambre de piel. Hoy hemos olvidado al cuerpo. Y no me refiero al que debemos rendirle un culto frívolo. No, ese tipo de cuerpo lo tenemos muy presente. Me refiero al que es vehículo de comunicación y de expresión de nuestros sentimientos. Hablo del cuerpo que nos ayuda a mantener nuestro equilibrio emocional. El contacto de piel a piel es tan elemental en nuestras vidas que su ausencia nos enferma. Se ha comprobado que la gente que no recibe una dosis mínima de caricias, de abrazos o de besos puede desarrollar desórdenes de tipo físico, mental o social. Incluso hay una relación entre la carencia de contacto físico y la depresión, la violencia, la automarginación y la muerte, especialmente en los niños. No exagero al afirmar que hoy ponemos nuestras manos con mayor frecuencia sobre computadoras, tablets, laptops y celulares que en los cuerpos de nuestros seres cercanos. Además, las pantallas nos dan la falsa impresión de estar acompañados, de tener 1,000 amigos y de que no hay soledad. Y de acuerdo a Goleman, más del 90% de los mensajes emocionales que emitimos o recibimos son de naturaleza no verbal. Lo que comunicamos y percibimos a través del cuerpo tiene gran fuerza y causa impactos emocionales profundos más que cualquier palabra. El tacto es nuestro órgano sensorial más extenso y más rico con su 1,500,000 de receptores. Por lo que tocar al otro transmite muchos otros mensajes como aceptación, aprecio, apoyo, simpatía, ternura y 1,000 cosas más. Sin embargo, parece que entre más crecemos, recibimos menos caricias. Incluso hay quienes solo abrazan a alguien cuando se trata de un cumpleaños o de un funeral. Mijo, ya te estás haciendo hombrecito. Y los hombres no se besan ni se abrazan. Así que de ahora en adelante, nomás nos saludamos de mano. ¿Está claro? La herida de estas palabras a los 10 años queda grabada para siempre en Rodrigo. O, no me toques, Clarita, no me gusta que te me encimes, me atosigas. Clara, desde los 5 años que siente el rechazo de su mamá, hasta ahora, ya con hijos adolescentes, reconoce que todavía le cuesta trabajo acercarse a ella y abrazarla. Hay muchas personas que tienen, literalmente, hambre de piel. Por ejemplo, las personas que viven solas sin hijos, los ancianos, los enfermos o aquellas con alguna discapacidad a quienes, por lo general, tocamos muy poco. Asimismo, las personas que de niños sufrieron algún tipo de abuso sexual, de grandes tienden a rechazar todo tipo de contacto físico. Cuando sentimos escasez de apapachos, curiosamente tratamos de suplir la privación a través de paliativos como adoptar una mascota, asolearnos, tomar un largo baño de tina o un masaje, recibir un facial, practicar deportes de contacto, tomar clases de baile o bien ir con frecuencia a consultas médicas. Tocarnos puede tener un efecto poderoso en la forma como reaccionamos ante cualquier situación. Incluso si nos tocan de forma accidental o casual, hay una respuesta inmediata, aunque se trate de algo meramente trivial. Así que concluimos que no hay nada más delicioso que un abrazo cálido, apretado, que nos haga sentirnos amados. Además de lo agradable y curativo que es para ambos, nos satisface y nos embellece por dentro y por fuera. Así que te invito a dejar la tecnología a un lado y tocar y abrazar más a los tuyos, para evitar que hoy o en un futuro padezcamos hambre de piel. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.